Buenas tardes, Emilio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? No te oigo bien, por favor, Jonathan. El sonido es gratis. Gracias. ¿Cómo vas? ¿O tú no estás pegado al micrófono? Estoy comiéndome el micrófono. Pero no te oigo bien. ¿Cómo está el sonido, muchachos? Bien, Jonathan. Bien. ¡Qué bonito! ¿Cómo le va? Pues es que si me hiciera un saludo distinto, le contesto algo bonito. Por ejemplo, ¿cómo le va? Claro, pues ¿cómo? ¿Qué más le pregunto, hombre? ¿Qué hubo, Jaime? ¿Qué más de vaina? Pero lo mismo. Es exactamente lo mismo. Oye, mire, te iba a contar que lo de Paul McCartney, estuve viéndolo y no es muy grande, ¿sabes? Ah, lo que hablábamos más temprano. Lo de la... Lo de las letras. Es que Emilio me dijo que había una cosa de letras... Pero son dos vainas chiquitas, son chiquitas, pero tiene 960 páginas, Nico. Ah, son todas las letras pero de McCartney, no, pero desde no, el 56 pero, hasta ahora. Uy. Pero no es un libro tan grande. ¿Qué más, bien o qué? Pero no es tan grande, ¿no? Eso se lee en una sentada. No, es que porque son... uno se sabe muchas, usted, entonces usted va adelantando. Es de consulta, ya, listo. Es un libro de consulta, realmente. Claro, uno se sabe algunas no, cosas. Pero, esta llámalo, a ver, esta ¿cómo llámalo, les explico? Llámalo. El libro es larguísimo, un libro. Sí. Y este es como de unos 12 centímetros. Sí. Entonces no es tan pesado. Pero, a ver, pero ¿solamente son las letras de las canciones o hay una explicación de dónde viene la inspiración de las letras? Yo creo que algunas deben tener explicación. ¿Me deja leerles? Es mi pregunta, a eso voy. Se llama The Lyrics 1956 to the Present. Ajá. 960 páginas en dos tomos de las... Ah, compartiendo historias detrás de 154 canciones de los Beatles. Eso es otra vuelta. Eso es otra. Pero eso es sí me parece interesante. Nicolás, es que yo no escribí eso. Yo solamente trato de aportar. Porque usted me dice solamente son las letras, uno dice nada, chimbo. Yo no sé nada, Nico, respectivo a un tris. Bueno, pero si viene detrás de cada letra, pues de cada composición, 154 canciones vale. Con algún tipo de memorabilia. Va. Ah, ok. Pero entonces no está echado como la inspiración o qué inspiró esa canción y tal y esas vainas, no. No, que sí. No sé. Sí, seguro sí, porque es que, hermano, es Paul McCartney. Historias es lo que debe haber. ¿Y por qué no llaman a Gustavo Gómez, que es el quinto Beatle? Hombre, ya. De pronto puede ser una buena alternativa. No, es que ¿sabe qué? Es que me acordé porque yo tengo un libro de Led Zeppelin en donde hacen todas las canciones de Led Zeppelin, pero cuentan cuál fue la inspiración de esa canción. No, y Sting también. Es un librazo. Sting también tiene su libro de letras, pero en el de Sting, él solamente cuenta las que a él le parecen interesantes. El resto simplemente pone las letras y ya. Claro. Buenas tardes, María Juliana. Hola, Jaime. ¿Cómo va todo? Pues, mi amor, yo tratando de sofocarme en tu belleza, pero estos tipos, uno trata de decir algo y lo van a levantar. Bueno, yo no he dicho nada. Eso nada, aquí no hemos dicho nada. Tengo problemas. Un minuto. ¿Qué fue, hombre? Ah. Ese libro Led Zeppelin es bonito. Se lo compré hace más bien poco. Es un libro que compila todas. A mí me da mucha pena. Ah, bueno. No, es que cuando yo tengo problemas son 10 segundos, pero pues los problemas es una realidad. Ah, sí. Eso pasa, claro. En toda parte. ¿Y qué más, Ala? Bueno, ¿Qué ha habido? Bueno, Nico, venga, le iba a hacer una pregunta. Sí, cuénteme. ¿En qué campeonatos estamos hoy? Es que no sé. Hoy, a ver, se jugó España, se jugó Italia, se juega hoy en Colombia también. Ayer hubo Argentina. Jugó James. Hizo gol. ¡No! ¡No puede ser! Hizo gol. Así se cae el estadio. Exacto. Cae con las 800 personas que ven el estadio. Se cae. Pero ustedes hicieron un homenaje de 2-3 horas. Hombre, era lo mínimo. Va a ser esta noche. Lo mínimo. Sí, esta noche. Uy, con seguridad. Pero mira, te apuesto lo que sea. Bueno, Nico, ¿y qué más ha pasado? No, de resto, ¿qué le cuento así de raro, no? Todo como tranquilo, la verdad. Sí, como cosas... Tranquilón. Sí, todo muy picochón. Laura, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, ¿tú cómo vas? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué ha pasado? Nada raro, bueno, salvo que la reina está cancelando sus compromisos presenciales, ¿no? La reina Isabel II. ¿Qué le pasó? Esperemos que llegue al jubileo. Pues Nico nos había contado la semana pasada que no estaba en la clínica, muy bien de problemas de salud. Sí, que había pasado una noche en el hospital mientras le hacían unas revisiones, que todo había estado muy bien. Y ella seguía en modo de videoconferencia para sus reuniones. Pero ya hoy tenía una reunión, tal vez del clima, sobre el clima. Y ella dijo, no, yo por allá mejor no voy, por recomendación obviamente de sus médicos. Y yo creo que están esperando a que ella llegue al jubileo. Puede ser, sí, claro, puede ser. ¿Cuándo es que es el jubileo? Uy, pero falta. Sí, habíamos el próximo año, tal vez a mediados. Sí, exacto, debe ser a mediados. No, pero es que de pronto mi reina cae. Claro, pues la necesitan en una burbuja de cristal para que llegue a ese momento. Pues que están en los preparativos. ¿Está muy enfermita? Estuvo malita, ¿no? Sí, estuvo malita. Lo que pasa es que no cuentan todo, ¿no? Sí, no sabemos. Pero ustedes no creen que la reina debe descansar, que es otra cosa que no me gusta de los colombianos, que es la reina de ellos. ¿Qué se mete con la reina? No, pero déjelos. Porque James jugó en el Everton, tranquilo. No, pero más que meta, hombre. No, y aquí le dicen chavita, ¿no? A Isabel. ¿Quién? Yo no tengo. Yo he oído personas que le dicen la reina chavita. No, yo no he oído eso, Emilio. Muy confianzudos. No. Sí, bastante. Conozco gente aquí, colombianos, que le dicen chavita. Pero tan atrevidos. No, yo no conozco a nadie que le diga chavita. Yo creo que tú tienes que recapacitar. Tú eres de la confiancita. No. Conozco, de hecho, un doctor que la llama chavita. No puede ser. ¿Y es que el doctor la atiende o qué? Yo creo que sí. Yo creo que en sus sueños la atiende. El tipo hay que liquidarlo del planeta, pero de inmediato, ¿no? Bueno, María Juli, estás igual de bella y turgente. Nico, su opinión. Tomás, Jaime. Tan bella. ¿Qué más, Julita? No, Julita no, María Juli. Todo muy bien. Todo muy bien, Jaime, todo perfecto. Que el amor te sonríe. Bueno, Emilio, tema del día, Nicolás. Si pudieras llevar al artista que quieras a tu cumpleaños, ¿cuál sería? Fácil, en mi caso, Stevie Wonder. No, si quisiera llevar algo estrambótico. ¿Pero como qué? No sé, es que hay tantos músicos buenos, pero yo qué voy a llevar toda esa bulla de Stevie Wonder. Yo voy con algo discreto, pequeño. ¿Con qué? Es que déjeme pensar, ahora sí le voy a decir. ¿Tú a quién llevarías, ahora, María Julia? ¿A Camilo? Estoy pensando. No, o Alejandro, más bien. Podría llevar. No, a Justin Timberlake. A irme más internacional. Sí, claro. ¿Y tú, Laura, a quién llevarías? A Alejandro. Pues ¿no? Si es una noche tranquila, me llevaría Alejandro Sanz. Pero si es una noche así de fiesta, un poco más explosiva, me llevaría Bruno Mars, que tiene toda la actitud. ¿Sabes que sí? Gran elección. No sabe quién me llevaría yo por ahora, no es confirmado, pero pues es lo llevaría de DJ y debe ser un hombre muy divertido. ¿Quién? Luis Alfonso Salazar. ¡Hombre! ¡Yo trato! Cumpleaños también, siempre. Ay, sí, como dice Nico, siempre en mi equipo. Luis Alfonso. Mi equipo siempre. Y me dice, escucha. Bueno. A ver si entonces comenzamos. El tema está bueno, a ver qué va a estar bueno. Bueno, pero es yo un sí temón. Quisiera, temón. Yo lo sí propuso quisiera, usted, casualidad. Obvio. Ay, no, ¿qué tal? Yo quisiera que fueran también unas cosas un poco ramplonas, ¿no? Es que también uno puede hacer como una. Es que no es puede, que llevar, o sea, hay tipos de fiestas. Stevie Wonder y dicen Vodevil, $400,000. No. Claro. Es que puede ser, por ejemplo, no sé. O alguien que elija llevar de show principal a Stevie Wonder, pero de telonero a Silvestre Dangond, una vaina así. Claro, obvio. No, Emilio, pero ¿con qué plata? Es que yo no pero es que ahí no importa. Es que ahí no importa. Es como ahí si tuvieras toda ahí están la plata todas del las mundo. Posibilidades. O sea, la cuestión. Parece que es, si pudieras llevar al artista que quieras a tu cumpleaños, ¿cuál sería? Bueno, alias Fritanga llevó como a 11 a su matrimonio, ¿no? Música. Es verdad. Claro, llevó un montón de gente. Vamos entonces con Matt Bianco y esta canción que es parte de su nuevo disco con New Cool Collective, High Anxiety. Esto se llama If You Feel Like Dancing. a mí sí me pareció un momento feliz. Yo sé que a la gente no le gusta. Hay un señor, pues, que es bastante incómodo para la sociedad. Y es Donald Trump. Sí. Aparentemente para la, para más de la mitad del país, porque perdió las elecciones. Pero hay un señor infinitamente más incómodo, pero para mí es un momento feliz, que es Donald Trump Jr. Sí. Okay. Que es un perfecto... ¿Quién? Es un momento perfecto, feliz. ¿Qué? Sí, sí. No, un momento feliz. Sí. Óigame, y el tipo sacó unas camisetas a $30. Pues es que a mí me gusta como la... como la, la diversidad, la discusión. El tipo acaba de sacar una, no sé con qué motivo, yo creo que Alec Baldwin es anti-Trumpism. Sí, total. Claro, total. Recordemos que se dedicó dos años a imitarlo en Saturday Night Live y siempre lo hacía quedar mal. Bueno, entonces sacó una camiseta azul. A 27,99, que invito a comprarla, y que dice: las armas no matan a la gente. Alec Baldwin mata a las personas. No. Uy, pero me parece. Guns don't kill people. Alec Baldwin kills people. Yo no digo más. Momentos felices porque la discusión y las cosas correctas me gustan. Eduardo, perdón. Bueno, perdón. ¿De qué se ríe, hombre? Pues que es muy chistoso. Verónica, nunca se le olvide que las pistolas no matan a la gente. Las personas matan a la gente. Muchas gracias. Se pudrió Tuti. No, pero es que yo, como no hago parte de ese mundo, bueno, de ese tufillo político. Claro, no. Y bueno, momentos felices, Nicolás, hombre, tranquilo, usted fresco. Bueno, momentos felices, ya lo contaba María Juliana brevemente, el gol de James Rodríguez con su equipo en Qatar. ¿Pero eso qué puede ser de feliz? Con el Al Rayyan. De troncos, hágale. Hizo un buen gol, su equipo ganó 4-2. El primer tiempo yo vi el partido. ¿Ya lo viste? Sí, claro. El primer partido... o el primer tiempo, mejor, James estuvo bastante activo. Lo que pasa es que también juega con unos tipos que, Dios mío, son de madera, pero... Sí, malísimo. Uf, Dios mío. Él es de madera, bueno, él es el que es de... él es de un... él es de una caoba. Madera fina. Mire, hay un tipo que juega ahí, que hizo gol, se llama Asís. Uy, Dios mío, santos, que también muy difícil, pues, para James con los compañeros que tiene. Bueno, ahora no, resulta que la culpa es de los demás y uy, no de James. No, ay, pero es que viera Asís, uy, Dios santísimo. No, señor, menos mal. Qué difícil uno jugar con él. ¿Usted va por televisión hoy? Sí, claro. Momento feliz no oírlos. Ah. María Juliana. Pues momento feliz el que está viviendo Elton John, y es que volvió a ser número uno de la música británica. Pues desbancó a Adele con Easy on Me, que claramente después de su lanzamiento encabezó las listas, pues ya nuevamente Elton John está encabezando esta lista. Más de medio siglo de música exitosa, la de Elton John, y pues 74 años y sigue conquistando. Y esa canción de Elton John aquí la hemos sonado mucho, que es Cold Heart, Dua Lipa, que es de su nueva de colaboraciones. Muy bueno. La he oído muy poquito esa canción. No, ha estado, de hecho lleva varias semanas de número uno, Emi, ¿no? Y la desbancó Adele un par de días, pero volvió y subió. Sí, número uno en el Reino Unido. Exactamente. Es como un homenaje... al jubileo, pero de Elton John. Bueno, es que los, ¿cuál? Sí. Y a pesar de que él ya anunció su retirada de los escenarios. Tiene un jubileo 20 años. Pero no. Juli, anunció una gira de despedida de 3 años. Eso no es una despedida. Pero se va a ir, eventualmente. Bueno. ¿Momentos felices, Laura? Momentos felices con Keanu Reeves. Él lo han declarado muchas veces como el novio de la internet, porque todo el tiempo pues vemos que... por buena persona. Exacto, sí. Tipo que tiene actitudes simpáticas, un bacanzote, cordiales con sus fanáticos e incluso con desconocidos, pero pues ha vuelto a llamar... ladrón de emociones, llaman en otros lugares. Tal cual. No, llaman en otros lugares ladrón de emociones. Digo yo. Reeves. Digo yo. Pues de hecho les voy a contar algo. Oye, pero... les voy a contar algo. La primera vez que yo pude cubrir los Oscar, estábamos en un restaurante y estaba el tipo ahí feliz. Todo el mundo haciéndole fila para tomarse foto y él tranquilito conversando con todos, más buena gente imposible. Laura. Pues precisamente ha vuelto a llamar la atención por un gesto de amabilidad con sus compañeros, esta vez en el set de filmación de John Wick 4. Y es que después de finalizar una jornada agotadora de grabación, pues él de pronto quería retirarse inmediatamente, pero no, o lo que haría cualquier actor. En sí, otro caso se para y se va. No, él optó por quedarse para ayudar a guardar al equipo de filmación, que pues era bastante al parecer, porque hay unas grabaciones donde se ve que tienen que subir muchas escaleras para subir todo y él va súper cargado. Alguien se ofrece a ayudarlo y el tipo le dice, no, vaya por otra cosa usted y yo subo. Yo esto. Le doy aquí esto. Así que bueno, momentos felices los que da Keanu Reeves. Yo sobre Keanu Reeves simplemente paso. A la pregunta, Nicolás. Si pudieras llevar al artista que quieras a tu cumpleaños, ¿cuál sería? Emilio, es que he tenido problemitas. Me quedé sin internet toda la tarde. ¡Ah! Perdón, no me diga, ¿y esa vaina? No tengo por qué compartir mis problemas. Bueno, es verdad, las deudas uno no habla de eso. Yo invitaría a la Punta de Anca de Dua Lipa a celebrar mi cumpleaños en el Four Seasons de Madrid. La Punta de Anca. Le pagaría la suite sin mente y que me cante y me baile. Mac, en Brasil el reggaetón no es... Sí. Llevaría a David Guetta como DJ, alguien tranquilo, Richard Clayderman, romántico. Eso. Franco De Vita, la alegría de Laura Pausini, la madrugada, Otto Serge. Otto Serge. No, es que yo no sé, yo leo como yo leo, porque es que yo, gracias a Dios, no conozco a esos tipos. Bueno, tranquilo. Ricardo Soto Zapata, al artista de los artistas, Noel Petro. Hombre. ¿Se imagina ese man rebuznando y hacernos trinar ese requinto? Bueno, 5-8. Para sorprenderlo, llevo a Claudia de Colombia para que haga un dúo. 0-1. Uy, muy bueno, 5-8. Hola, mis antiguoriginales, los estaba esperando. Yo le digo Chava a Chava. Para mi cumpleaños, Dua Lipa, Lady Gaga, Nora Jones, y algún aquelarre espeluznante, whisky 12 años, y ya. Basement, Jex, Jamiroquai, y a ustedes no existen para adelantar agenda. De extremo a extremo, Adele y James Hetfield de Metallica. Uy, bien. Al ídolo de ídolos, Nicolás. ¡5-8! Metallica. Nelson Ned ya murió, hombre. Cualquiera de las que aún están vivos de esta pequeña lista. Pero es que yo les pido el favor de que sean medidos. Es que no se trata de llevar a 30. ¡Uno! No, por lo menos uno. Es que a partir de ahorita no leo sino uno. Gracias, muchas gracias. Adele, y que me cante al oído. Se cae y lo mata uno. Listo, déjela. No, hombre. Déjela. Está linda. Ahora solo le digo a los oyentes que solo leo uno. ¿Cómo es el tema del día, Nico? Si pudieras llevar al artista que quieras a tu cumpleaños, ¿cuál sería? Solo leo uno. Muchísimas gracias. No me manden 14, es que yo no puedo escoger cuál. Yo ya dije que me gustaría, ¿quién? Es que no me acuerdo. No dijiste. Ah, ¿sabe quién? No, no dijo. Raúl Santi, no me molesta. Esa, ojo, que buena opción, me gusta. A ver, ¿quién más podría ser? Es que Sabu ya se murió. Pero si no, Sabu. ¿Qué voz? No. ¿Quién más llevaría yo a mi cumpleaños? No. Luis Alfonso Salazar de DJ. Escuche, escuche, escuche. Bueno, son las 5:30. Emilio, vamos con música. Vamos ahora con Diana Ross y este clásico de 1980 de su álbum Diana, este tema producido y compuesto por y arreglado también por Nile Rodgers y Bernard Edwards de la banda Chic, número 1 en Estados Unidos, número 2 en el Reino Unido, Upside Down. Los originales en Cali, 98.5. En los originales, el mundo al instante. Bueno, vamos con el mundo al instante. A mí me tiene muy preocupado esta vaina. Yo nunca vi la serie, pero pues parece que es la serie más exitosa en la historia de la televisión después de Seinfeld, pero esta duró un jurgo. Y es una vaina que se llama Friends, pero yo ni sé de qué se trata. La favorita de Nico Samper, se trata de eso. Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer, que aquí, no sé si ya, creo que pasaron ya un capítulo, Laura, no tengo ni idea. El del reencuentro, la reunión. Les pagaron $2 millones a cada uno. Sí, me parece un total libertinaje de mala actuación, pero debutó en 1994, y tenía alrededor de 30 millones de televidentes por capítulo. Bueno, pues es que se nos murió el séptimo amigo. Y estoy vuelto a pedazos. Estuvo en 150 episodios. ¿Qué le pasó al muchacho James Michael Taylor? Cáncer de próstata. Era muy juvenil. Era un muchacho. Tenía 59 años. Y se nos murió. Yo, pues, no sé cómo expresarlo, pero como no vi la serie, no tengo ningún nexo sentimental con él. Pero los que lo vieron, salió en 150 episodios y este muchacho era el barista del sitio a donde iban a tomar café, Coffee Guy. Era como el jefe de Rachel en alguna época, ¿no? Era el jefe. Pero qué delicia que descansó, Nicolás. ¿Usted no está conmigo? Es que yo no lo he visto, entonces no. Para mí están hablando en tailandés avanzado. ¿De verdad, Nico? No, hacía un café delicioso. O sea, ¿tú no te viste ni un capítulo de Friends? Me veía como el cabezote, ponle, y cuando empiezan a salir los protagonistas y se ganan los créditos, ahí ya abandonado. O sea, la verdad, nunca me vi un capítulo completo, nunca. ¿Verdad? Es que, nunca. Nico, si hay algo que a mí me disguste bastante, es Jennifer Aniston. Yo no sé por qué yo... Te cae muy mal, ¿no? No, no me cae mal. Me parece que la belleza la dejó por su vejez. Todo lo que tengo que decir. Tiene la belleza reposada. Tampoco soy muy hincha de ella. Tiene los dientes chiquiticos. Yo no sé qué. Pues le deben ver que tiene plata, pero yo de resto. Ahí sí entro por otro lado, hermano. Busco otras cosas menos codiciadas en términos económicos. Te repito, hay muchas bellezas. Sí, no, y nadie es feo. Rosemary Borges, la vi hace poco, muy bonita. Uy, ¿cómo? No, pero dejó todo. Por eso, esa es mi noticia. Se murió el señor que prepara los cafés en Coffee Guy en Friends. No sé de qué se trata la serie. Se encontraban siempre en un café y se reían, pero no sé de qué se reían. Una sola me encanta, me parece divina. Lisa Kudrow me parece una divinidad. Lo demás... Y para mí la más chistosa de todas. La mejor de todas era ella. El señor ese de capuchón rojo con cachos y escoja. Y con su trinche. No, ese trinche sí no quiero porque es que es muy... ¿Le da miedo? Altanero con eso. No, deje. No, que entre fresco. Él tiene poder, él tira fuego por la cola. Bueno. Bueno, hay mucha gente. El mundo al instante, Nicolás. Oiga, pues es que imagínese que hubo golpe de estado en Sudán. Uy, no me diga eso. Qué preocupación. Me destrozó. Esto es peor que el barista. Ustedes saben que las democracias en África tienen todo menos de democracia. Hace poco hubo un golpe de estado en el Congo y bueno, esta vez Sudán, y hoy hubo rueda de prensa del general golpista, que él era pues uno de los el jefe de las Fuerzas Armadas en Sudán. Su nombre es Abdel Fattah al-Burhan. Bueno, el hombre hizo rueda de prensa y le preguntaban, bueno, ¿qué hubo? ¿Y dónde está el anterior presidente? ¿Dónde está el tipo al que usted derrocó? Abdalá Hamdok, porque todo el mundo... Usted sabe que en los golpes de Estado ha pasado, en todos los episodios siempre pasa algo con el presidente saliente, que lo derrocan o se va o lo asesinan. Bueno, ha pasado una serie de cosas. Lo que dijo Abdel Fattah al-Burhan, el nuevo jefe de Estado de Sudán, fue más que singular. Dijo, no, aquí nadie lo secuestró ni agredió. Él está en mi casa. ¿Ah? Él está aquí rico. ¿Cómo en así? Sí, está fresco. Cuando la situación esté más tranquila y prevalezca la paz, él va a volver a su casa. Sí, o sea, ustedes no se asusten por él. Yo estoy por ahora siendo como un nuevo gobierno civil, pero si ustedes me preguntan por este señor, por Hamdok, no, él está haciendo su vida de forma normal, no está bajo ningún tipo de presión. Un golpe de Estado, sí. El tipo está tranquilísimo, así que no se afanen por el hombre que está divinamente. Él no tiene está ningún mejor problema. Que antes. Imagínate, sí, eso dijo el general golpista, el que era jefe de las fuerzas militares de Sudán y que fue el encargado de dar el golpe de Estado al presidente Abdalá Hamdok. Y es Abdel Fattah al-Burhan. Ya, está en la casa. ¿Cuánta madurez? Sí, no, un golpe de Estado de lo más civilizado. Total. Que yo he visto en años. Vea. Bueno, María Juliana, cuéntanos algo. Bueno, pues, ¿cómo les parece que un colombiano, Diego Campos, él es un tolimense de 31 años, y se acaba de ganar en Italia, en Milán, más precisamente el título de campeón mundial de baristas? Esto es algo pues que para una cultura cafetera como la nuestra es muy importante. Él ha sido campeón nacional de baristas en 3 oportunidades. La más reciente fue en 2019 y se ganó el derecho de participar en las competencias de World Coffee Championships. Iban a ser en el 2020 en Australia, claramente por motivos que todos conocemos. Este campeonato no se llevó a cabo y se realizó esta semana en Milán. Pues Campos se convirtió en el campeón indiscutible de baristas. Diego Campos se llama. Emilio, vamos con música, por favor. Pues imagínate que les tengo este estreno lindo. Este es un músico italiano, muy admirado, uno de los mejores cantautores que han surgido en ese país en los últimos 60 años. Lo nuevo de Claudio Baglioni. Esta canción la escogí porque me recuerda mucho a una de las canciones más lindas que he oído en mi vida, que es un tema que hizo Claudio Baglioni por allá en el 90, que se llama Mille Giorni di te, dime. Y esta dice así, del disco In questa storia. Aquí está Io non sono lì. Bueno, arepas. Vamos a ver. No sé de qué quieren. No, pero voy a hacerlo duro. Nico, uno fácil. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué ha habido? Pues es que hoy Tesla anuncia que su compañía vale $1 trillón. ¿Qué es $1 trillón, gringos? Es $1 billón, pero en dólares. Okay. Es un símbolo de pesos, pero es US pesos. Y es un 1 más 12 ceros. Eso vale Tesla. Si uno tradujera eso, es $1,000,000,000. Bah. ¡Nico! ¡Sí! ¿Qué opina? No, pues ¿qué hago? No tengo yo esa plata. No, nunca la va a tener. Por eso, entonces no me importa, la verdad. Pero deje ser déspota. Es que yo sé que nunca la va a tener, pero no tiene uno por qué ser déspota con los oyentes y con... Es que está alterado, Nico. Con los empresarios colombianos. No, déjelos. Yo los dejo. Hombre, llegó en el día de ayer... porque su precio se dobló de la acción en un año. Esto se debe, por supuesto, a la parte esa del espacio y a un detalle que la gente no sabe. hay una empresilla que se llama Hertz, que alquila carros. Y le ordenó 100,000 carros eléctricos a la compañía. No me digas eso. Que llegarán de aquí al próximo año. 100,000. ¡Ah! Nico, diga algo. Muy bien, ¿no? Está muy duro, está muy seco. Parece como una flor marchita de un plátano. Bueno, bueno. Bueno. Son 5 compañías hoy en día que valen más de 1,000 millones de millones de dólares, un trillón. ¿Cuáles son esas 5 compañías, incluyendo a Tesla? El que no me ponga Tesla, menos 4. Muchas gracias. 5 compañías gringas. Y busquen arte. 20 segundos. Falta una. Esa tos suya es o seguridad o total ineficiencia, Nico. Creo que es ineficiencia pura. Van música. 20 segundos más, ya no más, yo les puedo dar más. Solo doy punto al que tenga las 5 empresas. Orlando, Tesla, Apple, Amazon, Facebook. No, pero es que acá se faja. Y la de Amancio Ortega, menos 2 para Orlando Rivera. Me faltó los originales. Nico, Amancio Ortega es gringo. Bueno, pues se ha gringado un poquito. Pero yo dije que tenían que ser gringas, Orlando. Se ha gringado un poquito. Orlando está en menos 2. Ya no recibo nada, ¿no? Para que no corrijan. Nicolás Samper. Tesla. Alphabet. Tesla, ¿qué es eso? Amazon y Apple. Pero a ver, pero no tiene más, son 5, no, brother. No, me quedé ahí colgado. Bueno, pero no lo voy a. No lo voy a enfermar con eso. María Juliana. Tesla. Apple, Amazon, Microsoft y Google. Te voy a perdonar lo de Google, porque es un gran error y no te actualizas en lo que ha pasado en el mundo financiero. Tengo el mismo error. Laura Hoyos, Tesla, Amazon, Facebook, Apple y Google. Pues hombre, desafortunadamente, pues Nicolás se metió 4 palos. Orlando cayó a la lona. María Juliana se metió 1, 2, 3 y 4 palos. Google, no te lo valgo. Y Laura se metió 1, 2, 3 y 4 palos. No, y 3. Google, no te lo valgo. Pues hombre, el más 1 no fue para nadie. El punto simple es para Nicolás Samper. No hay nada más que hablar. En los originales, ¿cuántos dijo Nico? Chapo. 4. Porque ante los logros. Ya, mira, si tú tienes 4. Espérate, a ver. De vez en cuando. Mariela, tenla, Apple. No, es que tienes un error tenebroso. ¿Cuál? El de Google. Libro. El de Google. El de Google es fatal. Pero es Nico dijo 5 empresas. 4. Pero no eran 5. 5 palmas 1, por supuesto. La respuesta correcta es Apple. Revisen lo suyo. Microsoft. Nico, mire, porque es que estoy complicado. Amazon. Les perdono el .com Inc, pero dejémoslo en Amazon. Claro, Microsoft, qué pelota. Alphabet. Sí. Es la madre de Google hoy. Exacto. En día. Exacto. Ah, ok. ¿Y Tesla? Ah, yo tengo 4 también. No, porque tú dijiste Google y Google pero no existe. Dije Tesla, Apple, Amazon y Microsoft. Tesla. Ah. Está perfecto. Vamos a revisar. Muy bien. María Juliana, Tesla, Apple, Amazon y Microsoft. Es muy correcto. Bien. Entonces, los dos. Ah, bueno. Más, los dos tienen un punto. Muy bien. Orlando menos dos. Muy bien. Nico y María Juliana, un punto. Adelante, por favor. No. Le das el chapó. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse. Muy bien, Nico, lo demás no me importa. Bueno, déjeme. Bueno, hablan de Facebook, y Facebook hace 2 semanas valía $1 trillón, pero pues ustedes saben que la acción del señor ese Zuckerberg perdió plata y bajó. Y estuvo 2 semanas y Tesla subió y Facebook bajó. Eso no es grave porque debe costar $960 mil millones. Exacto. Pero no es culpa mía. Entonces, ¿cómo era el repaso, Laura? María Juliana tiene menos 46 puntos. Despega, por favor. Qué pena, Laura, sé que te molestas, pero... No. No pasa nada. A ver, dime. María Juliana tiene menos 46 puntos, Orlando tiene menos 14 puntos, yo tengo menos 10 puntos y Nikito tiene menos 2 puntos. Nikito. Bueno, ahí vamos. No, Nico, pero estás demasiado espacioso, hermano. ¿Cuántos días le quedan, Niki? ¿De cuánto falta? No, todavía falta un ratico. Sí, no, mentira, no tanto. Ahorita el segundo repaso es de 3 días. Paul McCartney. ¿Ah? Muy bueno. ¿Pero que está bravo, Nico? Es que no. ¿O es que está dormido por mal programa? No. ¿O está pegado ahí con las manos? No, tranquilo, tranquilo. ¿Están preparando el programa de James? No, tranquilo. Emilio, vamos con música. Vamos a continuar entonces ahora con esto, un cover. José Feliciano con un tema original del artista que yo llevaría a mi boda, de acuerdo al tema del día, Stevie Wonder. Esto es Golden Lady. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Yo la vi, esa forma aterradora. Froté mis ojos, pero allí seguía. Lo que escuché me aterró. Patrón, ese golpe le sale carito. ¿En su carro aparecen golpes de la nada? Tranquilo, nosotros respondemos con nuestro seguro de autos todo riesgo. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Colombia y el mundo en 60 Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Abrimos con información judicial muy importante. La exministra de Educación, Janet Yija, sería investigada por el caso del excongresista Eduardo Pulgar, que habría sobornado a un juez de la República en un caso judicial con unos amigos suyos de una universidad en la costa. La Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que le abra una investigación penal a Yija, exministra del gobierno Santos. Los puentes peatonales en Bogotá se acabarían para ser reemplazados por semáforos. El proyecto fue aprobado en primer debate en el Consejo de Bogotá y tiene que ver con las personas en condición de incapacidad y los adultos mayores que no pueden utilizarlos y no tienen alternativa para cruzar vías importantes en la capital del país. La advertencia del alcalde de Cartagena si la Procuraduría lo suspende, aseguró que no le asusta el órgano de control y que no lo van a sacar de la administración. En Colombia, 45 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Oye, una pregunta. ¿A cuánto iba ese saque? A 117 kilómetros por hora. ¿A qué distancia ha ido la bola? A 228 metros. ¿Cuánto has dormido? 7 horas 53 minutos. Una última pregunta. Estás entrenando cuerpo y mente con la app Mindfulness, ¿verdad? Sí, calla. Todos tenemos preguntas. Y el Apple Watch Series 7 tiene respuestas en una pantalla aún más grande y avanzada. El futuro de la salud está en tu muñeca. Sujeto a disponibilidad. Requiere un iPhone 6S o posterior. App disponible en el App Store. Requiere una suscripción. Buscar la casa que quieres, conocer el precio, comparar, pedir cita, visitar, decidir, financiar. Con Tu360 Inmobiliario te acompañamos en todo el camino hasta encontrar tu casa nueva. Tu360 Inmobiliario. Desde que la quieres hasta que la tienes. Conoce más en bancolombia.com/tu360. Ahora preocúpate solo de no perder las llaves. Financiación sujeta a estudio de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM en Cali, 98.5. Momentos 10 y el anuncio de Moderna. ¿Aquí alguien está vacunado con Moderna? Laura. Yo. Laura Hoyos. Mm. ¿A ti con qué te vacunaron, María Juliana? Janssen. ¿Emilio? Pfizer. Yo Sinovac. Estamos, pero... toda la variedad. Sí, está toda la baraja de vacunas. Sí, está toda la gama. ¿Qué vacunita buscaba? Sí, exacto. Y se las tenemos todas. Estabas en busca de Carnivacom. Ese es el refuerzo que nos hace falta acá. ¿Alguien tendrá Sinopharm aquí o Sputnik? O sea, es que son las únicas que faltan. Pero bueno, miren que todos variados. Pero de acuerdo a lo que dijo Moderna, la vacuna de la U, hicieron ya ensayos. Ustedes saben que ya se está adelantando la vacunación entre niños de 6 a 12 años en el mundo. Y entonces dijeron, oiga, pues imagínense que la vacuna nos ha ido bastante bien con el asunto con los niños. Es decir, ha mostrado una respuesta muy robusta de neutralización de anticuerpos contra el COVID. Es una vacuna de 50 microgramos y de doble dosis que se llama KidCoV. La administraron a 4,753 participantes en ensayos químicos. Efectos secundarios, ¿qué pasó? Nada. Fatiga, dolor de cabeza o dolor pues en el sitio del pinchazo. Lau, tú contaste que te había dado muy duro en el brazo, ¿no? Bueno, sí, en general. Sí, pero no, si brazo, la maluqueó, si estuviste súper indispuesta. Sí, exactamente. Pero el dolor del brazo sí es como que tiene que pasar, ¿no? Normalmente. Sí, eso se va. Pues de hecho, Moderna también anunció que está haciendo una búsqueda para la vacuna y que se la inoculen a niños entre 6 meses y 6 años. Que se la pongan. Se la inoculen. ¿Tú sabes qué es? Que se la administren. No, se la inoculen. No me gusta la palabra. Ah, pero es que no es que esté mal dicho. Es el término exacto. Que no te guste, gusta. No es que esté mal. Pero yo creí que no te gustaba en algún momento. No, inocular. Sí. Es excelente palabra. Creí que te había escuchado decir que no te gustaba. No, buena, inocular. Bueno, pues, momentos 10. Venga a ver con Jeff Bezos y su compañía de del espacio, que se llama Blue Origin LLC, y dijo ayer que está construyendo con la corporación Sierra Nevada y con Boeing, momentos 10, otra estación internacional, y aspiran tenerla lista en el 2026. Se va a llamar Orbital Reef y bueno, tiene agencias del gobierno, consumidores privados, compañías de entretenimiento, manufactureros, ejecutivos, etcétera. Y pues es otra de las razones por las cuales la compañía Amazon.com Inc. vale 1.100 millones de dólares. 1.1 trillones. Ya, yo no digo más. Qué locura. Bueno, el tema del día, Nicolás, por favor. Si pudieras llevar al artista que quieras a tu cumpleaños, ¿cuál sería? A las rubias de Benny Hill. No, ¡ay, hombre! Buen plan. Jaime, qué pena. Lo que pasa es que Nico está concentrado viendo a Millonarios. ¿Qué pasa, Nico? Perdió, ¿no? Millonarios perdió 2-1. ¿Pero sí, estaban dando el partido ahorita? Sí, ya se acabó. Es imposible. Ahora sí nos podemos un poquito hacer un tris de concentration, como se llamaba. ¿Y cuándo no ha habido concentración? Perdón, pregunto. Hace media hora. ¿Por qué? No sé. No, usted, no. Aquí usted está viéndome, yo estoy concentrado. Sí, yo no estoy viendo, yo veo que no me contesta. A Jorgito el casero que me cante el Happy Verde. Limpia el reguero, luego le tumbo a Anita y pa' sus tres. ¿No entendí? No, yo tampoco. ¿Pa' sus tres? No entendí. Llevarla a Sandra Muñoz para que Orlando se muera de la envidia. Oiga, ¿perdió Millonarios? Sí. Perdió 2-1. O sea que usted no está de muy buen humor. No. Está todo, un poquito alterado. Todo tranquilo. ¿Usted cómo va con esa pasión de Millos? ¿Igual? Todo muy tranquilo. ¿Y cómo va Santa Fe? No, Santa Fe juega creo que el jueves, me parece que es. Pero está remontando, usted me dijo. Sí, ahí va tratando como de lograrlo. ¿En qué puesto? No, Santa Fe está en el 13, puede ser. O sea que todavía tiene chance de llegar al octogonal. Sí, porque ahí las diferencias están muy corticas todavía entre el 14 y el séptimo, octavo. Ahí están muy corticas las diferencias. Nicky DJ dice, yo quisiera ver a Tears for Fears. Ah, bueno, Raymond Orzabal es el vocalista. Bueno, pero pues si a él le gusta. Dijo él, me llevaría a las niñas que están ligeritas de ropa del baño, ¿del qué? Del baño, del barrio Santa Fe. No, pero... Para que le impregnen ambiente a la fiesta. Al más grande, Rubén Blades. Bueno, eso es buena elección. Marbelle. Porque no creo que Dua Lipa esté disponible, bueno, para mí. Sí, tenemos un ganador, ¿alguien ya Roberto Medina. Sí, alguien ya pidió a Dua Lipa, entonces le tocó a Marbel. No, es que él dice, no está disponible, entonces deme nada. Deme a Marbel, qué cara. Marbelle me gusta, claro. Los Teletubbies, a Elvis Presley. Oiga, brother, que es que está muerto, güey. Sí, Elvis está un poquito difícil, ¿no? Sí, ese sí toca con una medium. Llevaría a Laura Acuña. Uy. 5-9. Ahora que ahora se estrena como artista musical en el show de TV. ¿Cómo así? No. No, no sé. No sé. No me toquen a Laura Acuña, eso es una cosa demasiado voluptuosa. Madonna. Sí. No, es que muerto no, Tuerquita está muerta. Tuerquita, sí, claro. Pernito, los tres, Bernito también. Bebé también, los tres se murieron. No, hermano, es que sabe que yo creo que nosotros tenemos que ser más duros con los oyentes, hermano. No, pues 0-1, porque claro, pues cómo lleva uno... Preguntas, ¿a qué artista vivo llevaría? ¿Cómo lleva uno a cada? Bueno, pero se sobreentiende, ¿no? Claro que se sobreentiende. El pollo dice, es que son dos. ¿Cuál quiere que escoja, Nico? A ver... ¿La que empieza por A o la que empieza por E? Yo creo que la que empieza por A puede ser. Perfecto, usted es que a usted la conciencia lo engaña. A ver. Al par de flacas de Alejandra Azcárate. Sí, 0-0. ¿Qué? 0-0. Y la otra no la leo porque usted dijo que solo una y escogió. ¿Y cuál es la otra? Pero ya no vale. No, ya no vale, pero es por saber. Y Eva Rey. A 5-9. Ligeritas de ropa y que me salgan en un pastel. No vale. Ya la nota es 0-0, ¿no? Sí, claro, obviamente. Oye, ¿usted por qué no le gusta esta niña, Alejandra? Esta niña no, esta señora Azcárate. Pues no me parece graciosa. Y se dedica pues a eso. Entonces, pues no tenemos ninguna compatibilidad en cuanto a humor. ¿Cómo es que no tenemos qué? ¿Cómo dijo? Ninguna compatibilidad. No, pero la risita esa socarrona. Ah. Tienen incompatibilidad. No sé, fue espontáneo, no sé. Pero lo puede decir otra, no tenemos ninguna compatibilidad. No, es que fue espontáneo, hombre, no sé. Incompatibilidad GGN. Claro, no. Incompatibilidad. A mí no me parece carácter. Graciosa. No, pero ni, usted como ni mujer, asertiva, como ni afilada. Como voluptuosidad, no, como mujer. No, tampoco. Cero. O sea, usted no quisiera compartir con ella nada. Nada, en lo posible. Ojalá Dios me dé vida para no tener que compartir nada con ella. ¿Manteles? No, tampoco. Nada. Estás, es que usted me está diciendo tumbas. No, nada. Nicolás, quiero hablar contigo. No, yo no. No, Nicolás, te pido un favor. Necesito que me des una oportunidad. He oído que tú estás como con una inconsciencia sobre mí, que gustaría por lo menos que me des la oportunidad de hablarte. No, pero nos podemos ver. Es que yo no soy importante. Mil gracias. No, yo no soy importante. No se preocupe pero por lo que yo pienso. Pero te pido que vayamos al sitio de doña. Allá en Navajo. No, pues los cerrado por pandemia. Cerrado por pandemia. No, imagínese, todos los cafecitos de acá. Y si es Andrés López, le dice, hola Nico, ¿qué hubo, mijo? Sopita de letras. No, hasta luego. ¿Tampoco? Tampoco. Pues es que no me parece gracioso. No, o sea, no me parecen personas con las que me gustaría estar, mejor dicho. O sea, pues es más claro ahora sí. Imposible. Pero eso que es que no dan risa, pues uno ahí se pone Ah, serio, pero es que bueno, al menos así. Dieran risa, uno dice, bah, a mí, pues yo lo digo por mí. A mí no me parecen graciosos, punto. No, muchachaza, estás muy duro, muchacho. Bueno. 7:20, ¿eh? No, bueno. Hombre, 6:20. No, es que sabe que yo estoy mal de los ojos, tengo presbicia y tengo astigmatismo y me creció. No puede ser, ¿en serio? No, pero lo más increíble del doctor, esto es lo máximo. Entonces yo le digo, mira, tú me puedes hacer la fórmula, claro, mijo. Me hace la fórmula y me dice, no, en un ojo se te estabilizó y en el ojo se te creció un tricito, pero yo creo que es como la misma vaina. El astigmatismo ahí está, bajó un poquito, yo, bueno. Sí, bien. Entonces le dije, bueno, me va a mandar a hacer por lo menos para la estación de radio un par de gafas. Sí. Y para mi vida personal otras. No voy a hacer todo ese espectáculo de gafas, pero es que son muy caras, doctor. Cada lente vale, ¿no? Me dice, mire, yo le puedo dar un consejo, pero muy fuerte. Y me acordé de un amigo mío. Ajá. Lee cuál es el consejo, me dijo, no mande a hacer gafas, compre las recetadas, sí. Las que dicen más dos y con eso tiene y se ahorra toda la plata. ¿En serio? ¿Con eso basta? Sí, y me acordé de un señor que nunca compró gafas, ¿cómo se llama eso? Recetadas. Sí. No, y él compra unas gafitas que se pegan en el centro. O sea, como un viejito chuchumeco. Sí. Sí, de las que señor, se pegan en el centro. Y el señor tenía razón. No ve nada. Sí, o sea, pero no iba a ver más tampoco. No, el tipo para ver un periódico lo saca a un metro y medio. Yo digo, pues un poco incómodo. un señor que le dice, usted me tiene el periódico allá. No, pues claro, ¿cómo? Muy lejos. Un poco lejano. No doy el nombre de él porque tiene muchas cosas raras. Muchas gracias. Él sabe. Y se los pega con un imán. Usted se los pone en el cuello. ¿Y qué edad se pone cuando se los pone en el cuello? No, ya uno está cucho, importante. 90. Ya usted tiene y seis cifras usted, en la cédula, seis cifras. Exacto, y usted de pronto saca la vaina despegada, se las pone en los ojos y suena clic, y es un imán. Claro, exacto, que suena así. Eso. Y uno con sus gafas medicadas, gastando dinero para cuidar sus córneas, y llega él y no, me dijo el man... Su amigo tiene razón, no gaste plata, es la misma vaina. ¿Ah? Claro, o sea, da lo mismo, o sea, no va a haber más con da las otras mismo. Tampoco. Nico, ¿usted qué tal es de presbicia? ¿Sabe que yo? Que no, yo tengo, no, presbicia todavía no, pero tengo... ¿Miopía? Sí, tengo miopía, tengo 0.75 y 0... Y, no, pero nada. No crea, sí es... Nada. No, sí es. Nada. 0.75 y nada. 0.50 creo que es. No, nada, mijo. No, pero es que después de usted ver toda la vida 20-20 y tener miopía, pero eso es que sí es notorio. Usted ya tiene 49, sí, brother. Pero estoy hecho un lempo de hombre, o sea, no estoy para eso. Pues, a ver. Lo de lempo. Ese es muy arriesgado. Nico, ¿sabe ahora qué es lo que pasa con la edad? ¿Qué? Que usted comienza a tener presbicia, que es una jartera porque de cerca no se ve mucho, pero sobre todo cuando no hay luz. O sea, usted llega a un restaurante, sí, claro que usted no va a restaurantes porque es muy caro. No, esa entonces no importa. Exacto, yo no me preocupo. Pero póngale a buscar algo en el cuarto de San Alejo. No, no, no, usted se siente en su cuarto sin luz, difícil. No se ve pone nada. Las gafas y ve. Sí. A través del tiempo, eso... Lo que usted tiene de miopía puede crecer hasta los 45, yo creo, 50. Mm. Y de ahí en adelante comienza un retroceso fatal. Y la miopía se mejora y le aparece el problemita de lejos. Claro, es que ese es un de rollo. Cerca, de cerca, de cerca. Entonces, sí, pues, hermano. Este amigo que yo le digo que él sabe quién es. Sí. Me dice, ¿usted me puede tener esa revista? Claro, a un metro y uno ahí parado como un pendejo. Y el hombre leyendo revista. Ahí tranquilo. Pase la página. Y uno, ay, no, joda. No, yo dele una, usted. Sí, le leo solo un artículo. Contrate pero a no alguien. Hay asco, pero no, le ponen una tril y el tipo va pasando. O sea, ¿por qué? Acabo de ver una cosa que me sacó la piedra muy grande. ¿Qué pasó? Disney on Ice, Mickey Search Party y vi al señor Woody patinando. El de Toy Story. Yo ahí me bueno, paro y me largo. Bueno, se va uno, pero rapidito. Bueno, son las 6:25. Es que no me tienen paciencia. Bueno, ya leímos todos los tweets, ¿o no he leído nada? No, pues ya mire todos. A ver qué hay. Es que no hay nada, hermano. Otra vez, Nico, por favor. Si pudieras llevar al artista que quieras a tu cumpleaños, ¿cuál sería? No, yo leí, pero usted se puso de mal genio. No, pusimos 0-0, sí, en uno. Tiene al toda la razón. Al par de flacas de Alejandra. Sí, pusimos 0-0, tiene toda la razón. No, pero aquí llegó algo, pero flojo. Lady Gaga, pero con que para que me cante jazz. 0-1. Bruno Mars con su canto y baile. En lugar de... Llevo a Will Smith y a Beyoncé. ¡Uno solo! Llevaría a Alec Baldwin para que prenda la fiesta. No, hombre. No. 6-9. No. ¿Quién dijo eso? Pero es que el señor sacó un revólver. ¿Quién también dijo eso, hombre? Eso lo dijo André, me gustó. Llevaría a Alec... Oye, una pregunta. ¿A cuánto ibas a saque? A 117 kilómetros por hora. ¿A qué distancia ha ido la bola? ¡A 228 metros! ¿Cuánto has dormido? 7 horas 53 minutos. Una última pregunta. Estás entrenando cuerpo y mente con la app Mindfulness, ¿verdad? Sí, calla. Todos tenemos preguntas. Y el Apple Watch Series 7 tiene respuestas en una pantalla aún más grande y avanzada. El futuro de la salud está en tu muñeca. Sujeto a disponibilidad. Requiere un iPhone 6S o posterior. App disponible en el App Store. Requiere una suscripción. Bowling para que prenda la fiesta. No. Yo sé que ustedes quieren mucho a Alec Baldwin, pero ya, el tipo tiene que pagar ante la justicia. Tranquilo, hombre. No, es que yo estoy tranquilo porque no lo conozco. Yo lo conozco a usted, conozco al doctor Ramírez. Sí. Conozco al doctor Zúcar. Sí. Conozco a Jonathan Saavedra. Sí. ¿Y sabe a quién? ¿A quién? Edilberto. ¡Hombre! Una institución, Edilberto. Uy, lleno de activos, que me gusta eso. Sí, bueno, está, Emilio. Está billetudo. Está popocho. ¿Cómo? Él sabe. Man, es lo que tiene es tebille ese man. ¿Eddie? Uy, ¿qué? Y bueno, Emilio, pongamos una canción porque ya vamos a hacerle un homenaje o un arepaso a Paul McCartney. Ok, listo. Vamos entonces con Sananda Maitreya, que antes era Terence Trent D'Arby, con un tema de su nuevo disco Pandora's Playhouse. Esto se llama The Madhouse. The lights of the world. Let the golden day unfold. Cosas que se disfrutan de verdad. Hombre, yo no sé, pero yo la única película que he visto de Halloween debe ser por mi avanzada edad de esta, de esta franquicia. Es la número uno. Es del año 1978 y Carpenter cambió el mundo con esa película porque era realmente escalofriante. Jamie Lee Curtis, claro, que hace el papel de Nick Castle, y un señor pues que mata a todo el mundo. Sí. Me puse a leer un artículo larguísimo de por qué esta película ha sido tan importante, y es simplemente porque ese man agarra cuchillo y mata a todo el mundo. O sea, yo no leí otra razón. Y esta franquicia es tan importante como Friday the 13th, uh-huh, ah, que claro, viene de hace tiempos, y Pesadilla, o no sé cómo se llama, en Elm Street, que es un man con unas uñas. Sí, esa, no es. ¿Esa cuál es? Sí, Pesadilla sin fin, digamos aquí. Esa vaina. Y hombre, Robert Englund. Pues, exacto, esta cosa comenzó en el 78 y lleva 12 películas y la última ha sido éxito. Yo me he visto, muestre. Yo creo que las una. Tres primeras me las vi. Pues de Halloween, cuando era muy niño, no cuando era muy chiquito. Sí, yo también. Tendría 7 años, eso una cosa fue así. Hace 3 o 4 años, o sea, no lo separa mucho nada de nada. Claro, exacto. Sin duda siendo la primera como la mejor, yo en eso sí coincido, pues esa es muy buena. Es que yo no me acuerdo de nada, pero pues... La música, ¿sabe que la música es muy buena? Buenísima, pero esa, ¿sabe qué? Yo me voy a echar la última. Ese pianito. Yo me voy a echar la última. Y es con... Y sale Jamie Lee Curtis, ¿no? Sale Jamie Lee Curtis en silla de ruedas con 4 nietos. No, hombre... La del 2018 me pareció buena. Sí, no la vi. Chévere. Sí, estaba buena. No la vi. Esta última no la he visto. Pues a mí me da mucha preocupación. Él se llama Michael Myers. Michael Myers, claro. Exactamente. El psicópata. Pero a mí me gusta que tiren cuchillos, ¿saben? Me gusta. Porque tenía una máscara, ¿se acuerda? Que era la máscara, claro, de Mike Myers, que es una máscara pues icónica en la historia de... en el cine de terror. Uh-huh. Ay, no puede ser, pero bueno. No sé si vieron hace poco, porque bueno, esa máscara se vende en todos lados, pero en Twitter y en las redes sociales hay un niño como de unos 5 años o 4 años que está ahí disfrazado y aparece un tipo disfrazado de Mike Myers, un adulto. Y el tipo aparece así como mirando al chino y el chino le abre los brazos para que lo abrace, no. Ay, le da susto, sí, ni nada. Sí, lo vi, sí, que lo estaban... Ay, no lo he visto. Se lo llevaron a la fiesta como de cumpleaños del, sí, niño. O sea, ese era el artista a propósito del tema del día que no él quería ver. Perdón. Exacto. Y corre y lo abraza como si fuera Barney. Exacto, sí, buenísimo. Además, el tipo, después cuando se están abrazando, saca el cuchillo así por detrás del niño. Buenísimo. Lo quiero. Un muy buen video. No, pero búscalo ahora. Ahorita, sí, claro. fina. Que viene ahí, que no adivina. Tú puedes ser. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, salió una separata en una publicación importante en el mundo donde hablan de las cosas que uno no conoce de Paul McCartney. A mí realmente no me importa conocerlas o no, o sea, yo quedaría tranquilo. Pero este es un homenaje a Manolo Belón, claro, y a Gustavo Gómez, el quinto, el... Ay, a Billy Preston, pero él ya falleció, ¿no? Sí, Billy murió en el 2006, por ahí. Billy no va a oír esta sección. Él era muy fanático del programa. Un día me llamó, Jaime, qué bueno Nicolás Samper. Le dije, no, él no es. Estuvo en Espectaculares, es Billy Preston. Bueno, entonces, si quieren, arrancamos. Y ojo que el arepazo está en todas estas pistas, ¿no? Uh-huh. Esto todo es el arepazo. Este enunciado del arepazo dura más o menos 10 minutos. Blah. A ver. Yo arranco despacio. ¿De dónde viene el nombre Rubber Soul? Que es un disco de los Beatles del 65. Nadie lo sabría. Él piensa que Mick Jagger cantaba de una manera como un alma plástica. Yo solo leo, pero yo me quedo quieto porque no voy a comentar una palabra. Claro. Entonces vamos con lo primero del señor. A ver. Es la primera verdad, ¿no, Emilio? Recordemos. Listo. Ese disco picadito. De Rubber Soul, este clásico con los Beatles, Drive My Car. Segunda pregunta que hacen. ¿Cuál era el verdadero nombre de Paul McCartney? Pues el verdadero nombre de Paul McCartney no era Paul, sino James Paul. Pues en homenaje a su padre, pero su mami... ¿Cómo? Su mami, ¿qué? Su mamita decidió no ponerle James Paul para no confundirlo con su papito. Tercera pregunta. Cuando los Beatles rompieron y McCartney estaba generando su futuro, llegó el apoyo de su esposa Linda. Para saludar su amor, él escribió Maybe I Am Aced en 1970. Emilio, ¿qué quieres decir de Maybe I Am Aced? Pues pertenece al primer álbum de Paul McCartney post-Beatles, que de hecho es un disco que se llama McCartney. Wings se formaría después, un tiempo después. Y McCartney es el primero en una trilogía. McCartney 2 salió luego en el 80 y de hecho la parte más reciente de esa trilogía, que fue McCartney 3, es el disco más reciente de Paul McCartney, que salió hace unos meses. Pero este es el original, aquí está Maybe I'm Amazed. Cuando los Beatles estaban trabajando en Alemania, en Hamburgo, a comienzos de los 60, McCartney y el baterista original del grupo, Pete Best, fueron deportados por una razón ridícula. En una noche oscura, ellos estaban moviendo de un lugar a otro y para tener luz, prendieron un condón en fuego. ¿Y qué les importa? ¿Quién era en la canción Let It Be la Madre Mary? Mother Mary. Todo el mundo pensaría que fue la Virgen María o María Magdalena, pero realmente fue la mamá de Paul, que se llamaba Mary y murió de cáncer cuando tenía 14 años. Yo no puedo darles más datos porque es que no puedo, Emilio. Bueno. Pues por esto, perdón, pues por estos días, Let It Be, también es noticia por lo que ya se... Acaba de salir la edición de 50 años de ese proyecto y ahorita en noviembre sale por Disney Plus el documental Get Back, que es sobre esa faceta de los Beatles, sobre las sesiones de Let It Be. Entonces recordemos ese clásico, Let It Be por los Beatles. Bueno, pues Lennon y McCartney, toda la historia que se anda diciendo que escribieron todas las canciones, falso, de toda falsedad. Bueno, tranquilo. Yo estoy tranquilo, pero... un bejuque. Los expertos en los Beatles, como Gustavo Gómez, Manolo Belón, sí, dicen que John Lennon tuvo... Pero yo le digo, hermano, es que me perdí. Que 61 fueron canciones. Ellos comenzaron escribiendo, pero después cada uno escribió solo. 61 de Lennon y 43 de McCartney. Pero, el autor William Dudlin asignó 85 canciones a Lennon y 74 a McCartney, con colaboraciones de George Harrison, Ringo Starr, etc. Vámonos ahora con McCartney como solista. Su primer trabajo fue la banda sonora de una película del 66 que se llama The Family Way, con Hayley Mills. ¡Uy, divina esa película! ¿Cómo? Usted se acuerda, ¿no? Pero la tengo más presente que nunca. Hayley Mills era Poliana en la película de Disney, Parent Trap, la original, si no estoy mal. Ni idea. Y fracasó en las listas, pero se ganó el prestigioso premio Qatar, ¿no? Soccer Team, perdón, no. ¿Cómo? El premio fue Ivor Novello. ¿Qué es ese premio? Ivor Novello. Bueno, pues. Sí, es un premio de música muy importante en Inglaterra. Sí, claro. Muy bueno. Importantísimo. Es que nunca Very important. Very. Bueno. Los Beatles tuvieron más de 3.000 canciones en un catálogo. Y hombre, mucha gente lo manoseó hasta que Michael Jackson lo compró. Y Paul McCartney se sintió totalmente engañado por Michael Jackson. Sobre todo porque colaboraron en la canción 666. Sí, claro. And the girl pero, is mine pues, también. McCartney tomó esto como una amponería y en 2017 logró recuperar los derechos de las canciones. Ahora, es que la foto de McCartney, Michael Jackson, McCartney haciendo esa carita con las manos. Ahora, tengo que cogerlo a bofetones. Ahora, un poco polémico. Ahora, tengo que decir que ahí hubo un verde, que era Paul McCartney. Paul McCartney fue el que le dijo a Michael, oiga, usted debería meterse a comprar catálogos. Usted no sabe la plata que puede ganar con eso. Con el respeto que le tengo a Paul, un poco verde Paul decirle eso a Michael, ¿no? Mm. 666, por favor, vamos avanzando. Cuando Paul McCartney y Linda Edmund se casaron en marzo del 69, ella ya estaba embarazada con su hija Mary, igual que la mamá de Paul. Pero pues la controversia fue que hicieron una ceremonia muy pequeña y nunca invitaron a ninguno de los Beatles. Después saldría eso en el libro Many Years From Now, donde dice el tipo, yo era un desgraciado. Pues supuse, porque es que acabamos de romper el grupo, que estábamos todos muy bravos. Y una vez que se rompió el grupo, ya, chao. Muerto el rey, muerto el imperio. Claro, y no invitaron a ninguno. Paul McCartney en el septiembre 11 estaba en el aeropuerto JFK y él vio desde su avión, donde estaba, no su avión privado, sino donde estaba, cómo explotaba con esas lengüetazos de fuego. No me diga. Y él fue el organizador del Concert for New York City. ¿Quién fue Eleanor Rigby? Es otra pregunta importante. Y es Eleanor Brown, una actriz que estuvo en la película de los Beatles Help en 1965. Sí, claro. Y pues hoy en día descansa con sus huesos ya muy putrefactos y totalmente calcificados en el cementerio de Liverpool. Oigamos esto, Emilio. Esta canción tiene la particularidad de que, bueno, se le atribuye a los Beatles, pero realmente es Paul McCartney con un cuarteto de cuerdas. Y esto fue número uno. Era realmente música clásica, si lo piensan bien. Aquí está Eleanor Rigby. Después de haber aportado algo e invitar a que salieron todas las letras de Paul Simon bajo el nombre de The Lyrics 1956 al presente, sí, un pequeño trabajo lindo, pues que ya Emilio me está enloqueciendo para conseguirlo, de 960 páginas, que incluye comentarios de 154 canciones. Espero que con toda esta información ya tengan montado el arepazo. ¿Correcto, Nico? Pues yo creo que sí. ¿Correcto, María Juliana? ¿Correcto, Laura? ¿Cuál fue el primer instrumento que le regalaron de cumpleaños a Paul McCartney? No doy un segundo más. 10 segundos. Deje de estar tosiendo cuando no sabe, hola. Laura Hoyos, guitarra. Realmente Paul McCartney es muy famoso y lo vieron en la última canción porque es un gran intérprete del bajo, ¿no? Sí, ahí claro, lo claro. Orlando Rivera, una flauta. Orlando, flauta dulce, flauta traversa. ¿Cuál piccolo. Quieres? Y piccolo, ¿cuál flauta te provoca? Tienes que ser más preciso. Yo creo que una flauta dulce por sus canciones que son dulces debe ser flauta dulce. No, Nicolás Samper. No. Nicolás Samper. Detengamos la lectura un segundo. Nicolás Samper, violín. Ya lo levantamos, tranquilo. Nicolás Samper, violín. Y María Juliana Correa, flauta. Por eso pregunté, una flauta dulce, traversa, pícola. ¿Cuál crees que es la flauta que recibió? Dulce. ¿Dulce? Ni te contesto, bueno. Que es dulce. No, que dulce tú, pero que la flauta traversa. La no, es que Nico, la traversa la flauta. La verdura, qué ladrona de emociones. No, que dulce tú, Jaime, pero la flauta traversa. Ay, así. ¿Traversa o dulce? Porque ya dijiste traversa. Dulce. No, a dulce te lo dije a ti. Ah, la menos. Despeguemos, por favor. La carrera del año llega al Centro Comercial Bonaire del 29 de octubre al 7 de noviembre. Exhibiciones de motos, conciertos, shows de acrobacias y mucho más. Participa en el sorteo y gana entradas para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Visítanos y disfruta del motor en estado puro. A mí me parece que el menos uno es para Orlando Rivera por su respuesta tan estúpida. No, hombre, tranquilo. Usted me dijo que paráramos. En los originales. Yo, paremos la charla, por favor. ¿Lo dijo? No, dije, detengamos la lectura corrección. Un segundo. Exacto. ¿Qué le quería decir a Orlando? Porque sus canciones son tan dulces. No. Dígale. Es que hasta Orlando le dio risa. No pudo ni siquiera defender tanto su teoría. Porque no pudo argumentarse. No, de verdad. Dije cualquier cosa. ¿Y sabe que también tiene otro menos uno? Yo. María Juliana, porque fue... Fue tránsfuga, dijo que dulce y después dice que traversa. Sí, exacto. No, pero me malentendiste. Qué dulce no, tú. No, dulce tú. Y yo te dije, ni siquiera te digo que es lo dulce. Pero. Tú, ¿por qué? Y tú verde, por eso pero me verde confundí. Como... Por eso me confundí. Bueno, pues así dejamos. La respuesta correcta es una trompeta. No, no me digas. Ah, no. Por eso, pero dije así. ¿Cómo era el paso, Laura? María Juliana tiene menos 47 puntos, Orlando tiene menos 15 puntos, yo tengo menos 10 puntos y Nico menos 2 puntos. Nico, le vuelvo y le repito y no lo tome a mal. Sí. Para mí es muy incómodo que usted gane en negativo, pero pues... ¿Pero cuánto falta también todavía? No mucho, bueno, faltan... Le quedan 3 días. Listo, ahí están. 10 arepas. Sí, sencillo. ¿Le puedo dar un consejo? Ahí hace uno 8. Listo. ¿Le puedo hacer un consejo? No sí, ataque claro. El hoyo, hermano. No ataque el hoyo. Llegue a 1. 3 punticos. O péguese un más 2, que eso se lo regalo en cualquier momento. Usted fresco. A ver qué se va a poder. ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿Por qué se está riendo tanto? ¿De qué, hombre? No ataque el hoyo. Bueno. Entonces, ¿cuánto lleva el Nicolás? Lleva menos 2 y el que le sigue, ¿cuánto lleva Laura? Orlando tiene menos 15 puntos. ¿Y tú? Menos 10. Matemáticamente, menos 2. Todo está negativos, vivo. Negativos, todos. Sí. Todo está vivo, matemáticamente. Pues ¿cuánto tiene María Juli? Pues la única que no está viva soy yo, pero Lau y Orly pueden quedar en positivo. Pero tú puedes jugar, digamos, a dañarle el caminado a los demás, que eso es ¿cómo? Una buena, pues ganando.

Bueno, faltan pocos días, 5, si no me falla la memoria, para que se dé en Glasgow la reunión de la conferencia de la ONU sobre cambio climático. Uh-huh. El asunto es que estamos colgadísimos en temas de cambio climático. Recuerden que Estados Unidos en algún momento, en el Acuerdo de París, ellos se salieron con Donald Trump. Sí, bajo la presidencia de Trump, que decía que eso era una falsedad, que nada que ver. Exacto. Que eso son las cosas que más le criticaron a él, ¿no? Sí, exactamente. Esa salida medio intempestiva de lo que fue el Acuerdo de París y darle la espalda. Bueno, ha habido varios. Bolsonaro en su momento también habló cosas muy extrañas del medio ambiente, pero el asunto, y yo creo que va a ser uno de los más relevantes dentro de esta reunión de cambio climático, es que si no se frena la emisión de gases de efecto invernadero, este siglo podría haber una alza de temperatura en el planeta de cerca de 2.7 grados centígrados. ¿Qué? Mucho. Digamos que eso es un montón. O sea, en un siglo que suban 3 grados, que suba 3 grados la temperatura, es un montón. ¿Cuál es la idea o un poco el compromiso de aquellos que van a estar en la conferencia sobre cambio climático? Pues es tratar de limitar, si se quiere que se cumpla el objetivo inicial como preindustrial, que era 1.5 grados, pues hay solamente 8 años para reducir casi a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, muy difícil, porque las emisiones previstas por los estados asociados y todas esas medidas de mitigación que han dicho que sí, que la vamos a hacer, pues hombre, han sido insuficientes por ahora. La cosa no va bien. De hecho, para este siglo, el ideal era 1.5, como les comentaba, limitar la temperatura de eso. Pero así como van las cosas, dicen que en este siglo, si no hay verdaderos asuntos que tengan que ver con políticas verdaderamente serias sobre efecto invernadero, pues hombre, todo va a estar muy difícil. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. ¿Tú qué tienes, María Juliana? Nico, yo no sé si te diste cuenta que en los últimos días ha estado rodando como por redes sociales, por Instagram, por Twitter, incluso en Facebook, unos videos de unas rocas gigantes cayendo de buques a los océanos. No. ¿No? Bueno. No. Pues esos videos están por ahí con el titular, dice, ¿por qué Greenpeace está tirando rocas gigantes al océano? Pues efectivamente es la ONG ambiental Greenpeace la que está haciendo, digamos, esta labor. Esto es una protesta, y se puede decir que es una protesta bastante eficiente, porque lo que pretenden estas rocas es romper las redes de pesca de arrastre. Un método de pesca donde se barre todo del fondo del mar. O sea, es una red gigante. Ellos bajan y ahí se llevan la red. Se llevan de vegetación, animales. Sí. Cogen lo que les sirve y el resto lo desechan. Claro. Claro, es un método de pesca bastante agresivo con el medio ambiente. Y al Greenpeace tirar estas rocas, que son en serio muy grandes, al tirarlas en diferentes partes de océanos, de diferentes partes del mundo, lo que están haciendo es, no pueden pescar ahí, porque a estos buques se les van a romper las rocas, se les van a romper las redes, y pues están, digamos que salvando un poco el medio ambiente marino, si se puede decir de alguna forma. El ecosistema marino. El ecosistema marino. Bueno, pues obviamente hay gente que está totalmente en contra, pero la gran mayoría de personas, principalmente en redes sociales, han aplaudido a Greenpeace por esta iniciativa. Bueno, pues sí, es verdad, es una pesca que está prohibida y no es recomendada. Es muy perjudicial. Pero se hace, así como la pesca con explosivos y demás. Se sigue haciendo en muchas pasando partes. Sí. Lau, ¿tú qué sabes que nosotros no sabemos? Con Harrison Ford, porque este actor perdió su tarjeta de crédito mientras se encontraba en un pueblo costero cerca de la ciudad italiana de Palermo, mientras grababa Indiana Jones, ¿no? Claro, porque está ahí al frente de eso, ¿no? Exactamente. Tipo, imagínense la tarjeta, el cupo de Harrison Ford. Pero les voy a decir algo. El cucho. Voy a decir algo, me alegra que haya sido la tarjeta de crédito y no la familia. Él en todas las películas le secuestran a un familiar. Su familia. Sí, no, es correcto. Pero un turista encontró la tarjeta de Harrison Ford la devolvió, se la llevó a las autoridades. Muy bien. Muy decente local, el hombre. Bastante decente. Y después ahora, los agentes se pusieron de acuerdo. Ya debía estar bloqueada también. Sí. Con Harrison Ford. No sé si decente. Y pues entonces, ahí digamos que los oficiales se llevaron su fotico con el mismísimo Indiana Jones, que había botado pues su tarjeta de crédito. Entonces pues muy chévere, ¿no? O sea, es que eso, si uno ve una tarjeta en el piso que dice Harrison Ford, yo creo que uno cree que es carreta. Es mentira. Sí, ¿cierto? Es un chiste. Porque uno dice, no sé, Juan pues Pérez. Pues uno pensará cualquier... Ay, qué chistoso le pusieron a esta persona Harrison Ford. O sea, pero no va a pensar que es de Harrison Ford. Es raro. Es como si uno se encuentra una tarjeta de crédito en el piso, no sé, en la 93, que dice Nicolás Samper. Samper. Y uno dice, no puede ser. Es el mismo Nicolás Samper. ¿Será este Nicolás Samper? Exacto, ¿no? Una cosa increíble. Encuentra en Home Center 4 tendencias de decoración navideña y todo en adornos, decoración, árboles y mucho más para tu hogar con ahorros increíbles. Cada casa es una Navidad. En Home Center encuentra tu estilo soñado. Adorna tu hogar con las mejores tendencias con ahorros increíbles. Se agotan muy rápido. Ven ahora a Home Center. Conoce más en homecenter.co. En esta Navidad viste tu hogar con las tendencias que Home Center tiene para ti. Encuentra todo en adornos navideños, decoración, árboles y mucho más para tu hogar. Te espera una Navidad soñada. Conoce más en homecenter.co. Consulta condiciones y restricciones en homecenter.co. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Vamos con Cristina Aguilera y una canción de su disco Liberation del 2018 con la participación especial de Goldlink. Aquí está Like I Do. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Hemos estado muy cerca del éxito y de Expo Vinos. Varios años yo personalmente he apoyado esta exposición de vinos que este año se está realizando desde el 21 de octubre al próximo domingo. El objetivo es como educar al cliente, al responsable del vino en Colombia. Y bueno, pues Expo Vinos tendrá dos escenarios en 200 tiendas, Éxito y Carulla, y en los sitios web www.expovinos.co.co y éxito.com Expo Vinos y carulla.com Expo Vinos. Donde se accede, perdón, a valiosos contenidos como charlas, conversatorios. Perdón otra vez para quienes se iniciaron en el vino y conocedores y expertos, ¿no? Es que, ¿qué hace uno si le da? No, dele, dele. Nada. Hasta el 31 de octubre, una de las ferias más importantes de Latinoamérica, bajo la temática El momento que quieras, vuélvelo tu favorito con un vino. A mí me parece, pues, una idea maravillosa, pero también muy difícil. Teniendo en cuenta que el consumo per cápita en vinos en Colombia es menos del 1%. Pero para tratar de apoyar esta idea tan bonita, a mí me gusta el vino. No me siento un experto en vinos, pero algo me gusta el vino. Estamos con Santiago Restrepo. Es el director del negocio de licores del Grupo Éxito. Y desde Medellín lo saludamos. Santiago, muchas gracias por estar con nosotros. Jaime, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, me alegra mucho estar acá. Bueno, a la primera pregunta, ¿es difícil educar a personas que no representan un 1% del consumo per cápita, no? Jaime, es difícil, pero también es cierto que cada vez encontramos más interés en nuestros clientes por conocer de la categoría. Y por hacer cada vez preguntas más interesantes, más profundas. Para ti, ¿cuál es la pregunta más interesante que te han hecho últimamente de vinos los colombianos? Mira, hay una pregunta que siempre nos preguntan y es, ¿cuál es el mejor vino? Esa es una pregunta que suele salir mucho, y la respuesta es muy fácil, diría yo, y es el que a cada uno le guste, el que se acomode a cada uno. Depende de tu gusto, de tu paladar, y que empieces a ensayar en la categoría y a probar diferentes vinos. Santiago, ¿a ti cuál es el vino que más te gusta? Yo he pasado pues como por diferentes tipos. En este momento estoy en los vinos de California. Particularmente estoy como embelesado con ellos. Muchísimo el Pinot Noir, por ejemplo. Ah, ¿tú viste la película Sideways? Sí, señor, ¿no? Claro que sí. Bueno. Claro que sí. ¿Y por qué el Pinot Noir? Pues me parece un vino fresco, fácil de tomar. A mí me gusta particularmente tomármelo un poco más frío. Es un vino tinto, pero me gusta tomármelo frío. Y lo he estado degustando bastante últimamente. Me parece un vino muy fácil de tomar. Marida muy bien con carnes o con quesos y jamón. ¿Tú estarás de acuerdo en lo que yo pienso y que mucha gente le hace uno algunos desplantes? De que no importa el vino que tomes con la comida que tomes, es lo que a ti te gusta. A mí no me molesta tomarme un vino blanco con una carne, pero mucha gente se ofende por eso y me parece que cada cual con su paseo, ¿no? Cada niño con su boleta en el circo. Sí, señor Jaime, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que el vino es uno de los mitos que tenemos que derribar. Se presta para cualquier momento del día y, como yo decía ahorita, cada quien disfruta su vino como mejor le parece y con el acompañante que más lo disfrute. Esos son como temas que tenemos que tumbar, desacartonar un poco el tema del consumo del vino, que yo creo que es algo de lo que nos ha cohibido mucho en el consumo. Ya no hay que cohibirse, Santiago. Esta es una sociedad inclusiva, no lo olvides, por favor. Así es. Bueno, Santiago, cuéntame, ¿cuántas marcas van, cuántos vinos, cuántas marcas de vino, cuántas referencias van a estar, han estado presentes en Expo Vinos 2021? En Expo Vinos tenemos más de 800 referencias participando con un paquete 2 lleve 3 en esas 800 referencias, que como bien lo mencionabas ahorita, las pueden encontrar en nuestros almacenes Éxito y Carulla y también en nuestras páginas carulla.com, éxito.com y expovinos.com. Esos descuentos van a estar vigentes hasta el 7 de noviembre. Van a estar esos descuentos, los hemos ampliado. Pues hay descuentos. Es esa oferta, para que 2 lleve 3 en todos esos vinos, en más de 800 vinos. ¿Cómo es la oferta? ¿2 por 3 por 2? Es que pagas 2 y llevas 3. Óyeme, en el rango de precios, ¿cuál es el vino más barato que hay y el más caro que hay, sin nombrar marcas para no comprometerte? El vino más barato que nosotros tenemos es un vino de 10.900 pesos. Es un vino español, invitado, es para quienes están entrando a la categoría, para quienes quieren empezar a ensayar. Y los vinos más caros, pues en promedio están por encima de los 150.000, 200.000. Hay vinos de gamas mucho más altas, pero pues esos no tienen como una venta tan alta. Son pues como más premium, más selectos. Yo no sé si la mesa quisiera preguntar algo, Santiago, de los vinos, que a las mujeres las encanta y las seduce. Yo quisiera preguntarle algo a Santiago, que él hablaba de los mitos. ¿En qué momento se crearon todos esos mitos sobre el vino? Que me quedé pensando en eso, es verdad. Hay una cantidad de talanqueras frente al vino, que menos mal están siendo derribadas. ¿En qué momento se forman tantos mitos? ¿O por qué se forman? ¿Qué explicación hay? Los franceses, Nico, los franceses. Perdón. Mira, yo creo que hay varias cosas. Pues uno, Colombia no es un gran productor de vino. Nosotros tenemos una producción de vino muy pequeña en algunas zonas del país. Y pues históricamente los vinos han sido importados. Y anteriormente eran carísimos los vinos. Y eso limitaba un poco el consumo versus otras bebidas que producimos localmente, pues, llámese aguardiente, ron o cerveza, y eso limitó a que pensáramos que el vino era solamente para momentos muy especiales, un matrimonio, un día de las madres, y generó, pues, como yo creo que eso es parte de lo que generó esos tabúes. Claro. Mira, Santiago, ¿quién es el público que va a Expo Vinos? Bueno, es una pregunta, te la respondo de dos formas. Hace 2 años, Expo Vinos era una feria física que hacíamos en Corferias y a la cual llegamos a tener más de 40.000 visitantes en la feria. Y era, pues, era muy limitada al público de Bogotá. El año pasado, con la pandemia, tuvimos que reinventarnos porque dijimos, pues, la categoría seguía creciendo, fue una de las categorías que más creció durante la pandemia. Y la reinventamos y la volvimos una feria híbrida, en donde dijimos, la vamos a tener en nuestros almacenes y además vamos a conservar toda la parte académica en nuestras plataformas digitales. Entonces, hoy para Expo Vinos estamos llegando a todo el país, a todos nuestros clientes del país, que eso fue, pues, una oportunidad que encontramos en medio de la pandemia y nos logró tener un gran crecimiento en los consumidores de esta categoría. Pues, Santiago, lo que mejor te puedo desear es un gran éxito con esta idea. Te repito, yo no soy experto en vinos, no sé de eso. Tenemos un experto en la mesa, que es Nicolás Samper. Ojalá. Pero, hombre, pues me encanta que esto lo mantengan, esto lleva mucho tiempo. Y la verdad, el colombiano merece, pues, tener una feria tan bonita, ¿sabes? Sí, señor, y le agradezco mucho. Ya, pues, este es el año número 16 que realizamos la feria. Y realmente lo que nosotros queremos es democratizar la categoría. Que muchos colombianos se atrevan a probar y a destapar vinos sin temores. Ensayen y encuentren el vino que más les gusta. ¿Tú cuántas botellas de vino te tomas a la semana? Es un poco comprometedora la pregunta. Pero no, y yo creo que, me encanta la pregunta porque creo que también es uno de los tabús. Porque el vino se puede tomar en cualquier momento del día, todo el tiempo. Yo puedo destapar a la semana 1 o 2 botellas de vino. Con mi esposa nos tomamos un vinito, con mi suegro o con mi papá nos tomamos también unos vinitos. Los fines de semana puede ser más. Pero normalmente 1 o 2 botellas de vino a la semana. Bueno, es Santiago Restrepo, director de negocios de licores del Grupo Éxito. Santiago, un abrazo. Veo que eres bastante paisa. No, no se le nota nada. Pero es que María Juliana es por allá de allá. De allá mismo. Óyeme, muchísimas gracias y saludos a la familia Éxito, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y a la familia Carullo. Cuídate mucho. Sí, señor, claro que sí. Bueno, Nico, bueno, pues, ahí está. Feliz. Gracias. Me están diciendo que a dónde le mandan una ancheta. Que yo, manden de a botellita. Como no sé su dirección, bueno. Dije que usted no quiere nada. Ah, buen hombre. Pues le va a llegar a Orlando y él se la va a Orlando. Uy, qué churicando. Fagocitando. Bueno. Expo Vinos 2021, por cortesía de Carulla y Almacenes Éxito. Bueno, el tema del día, Nicolás. Claro. Si pudieras llevar al artista que quieras a tu cumpleaños, ¿cuál sería? Solo leo un artista. Diego Fernando, al gran Charlie García. Yo me mato. Uy, pero, bueno. Pero gran idea, 5-9. Uy, pero Carmen Charlie, Elena, dependiendo del estado, la fiesta se le puede acabar, ¿no? Bruno Mars. Invitaría a los Barões de Pisadinha, número 1 en Brasil. A de los Tigres del Norte, excelente. Hombre, claro. Uy, pero eso es bueno para llevar unas rufianas, dice. Buenísimo. Unas tantas opciones que no sabría elegir. Escoge una y te leo. Exacto. Juan. Tan fácil como eso. Es que yo no puedo. Hollywood He Kills solo tuvo 20 millones de presupuesto, pero eso no es culpa nuestra. La señorita Jemily Curtis anda barata por estos días en su tarifa. Lleva 100. Es que la calle está dura. Claro, Dua Lipa. Arepaso, ¿cuánta gente mató Malcolm Myers en la más reciente entrega de Halloween? No voy a decir el número, pero no, pero yo no sé si es dañarla. ¿Es un spoiler? Sí, claro. ¿Sí, el número de muertos? Claro. O sea, que él mata. Sí, es que él mata. No tiene miedo, pero dicen que llora. A la turgente Pepitoria Laura Acuña. Uy, pero es que me manda una foto que yo estoy sin palabras. ¿Una terrible Pepitoria o qué? Divina, hermano, y tiene como un bikini bordado. Enterizo, perdón. Pero divina, uy, Laurita. No. Al Pollo Carvajal. No, hombre. 0-1. Sí. Lady Gaga. No mucho. Bueno, pues esa es la historia. Al Lomito Muñoz. Yo no sé quién es el Lomito Muñoz. Orlando sí. Orlando sabe perfectamente quién es. Bueno, ¿por qué no nos vamos con música, Emilio? Hoy ya no hay homenajes. El homenaje se lo hicimos a Paul McCartney. Ya no hay tiempo para más. Listo, vamos, Emilio, con música. Esta canción de 1977 de George Benson, de su álbum In Flight, Gonna Love You More. Bueno, grandes ideas. Hombre, pues una gran idea es comprar ese libro de letras de Paul McCartney. Mm. Ese man, bien o mal, escribió alguna que otra vaina buena, yo creo. Muchas. Sí. Tendría que hablar con Manolo y con Gustavo. Con Gus. Y con Billy, pero es que Billy cayó. Billy era más Beatle que... Ah, pensé que Billy Martin. Billy Preston era más Beatle que Gus y que Manny. Pues tocó con ellos. No sé, Nico, ¿usted qué opina de Billy? Yo creo que no es tan Beatles, la verdad. Y el otro como los anteriores citados, no. Y el otro que poca gente... La verdad, no. Y el otro que poca gente sabe que fue parte de ese proceso. Todo en esa es misma... al revés. Perdón, y te voy a añadir otro dato. El otro todo que... es al revés. Hay uno que poca gente sabe que fue parte de ese proceso, sobre todo esa época del Let It Be, que es Alan Parsons. Ah, sí, claro. Uy, no, pero dejé de Alan Parsons. Oiga, estoy viendo una cosa de grandes ideas. Sí. Y es que sale Ghostbusters después de la muerte. No, eso sí. ¿Cómo con, así? ¿Cómo sí, así? Con el elenco After original. Life. Sí, con parte del elenco con original. Dan Aykroyd. Y Bill Murray. Y sí, Dan Aykroyd sale Billy en Martin. Camilla. No sé, yo creo que sale. Hay más chance de que salga Bill Murray en camilla. Bill está. Sí, está un poquito achicopalado, ¿no? Sí. Está un poquito desportillado. Mm. Nunca como Mr. President Joe Biden. ¿Sabe que estoy caminando igual a Joe? Grandes ideas. Como Joe Biden. Así de jovial, cuidado con los aviones. No, es que usted va y va moviendo solamente las punticas de los zapatos. Se demora una hora para caminar media cuadra, pero ahí va. Muy jovial, ¿no? Porque su caminado es muy jovial. Lo que pasa, María no Juliana, le pidan rapidez. Grandes ideas. Grandes ideas, la que tuvo Keanu Reeves, me acordé de esta nota. ¿Otra vez Keanu Reeves? O sea, sí. Está igual que los cumpleaños de Laura. Mira, claro. Me acordé de esta nota cuando Laura dio la de Keanu Reeves ahora, y es que le regaló a cada uno de los dobles de John Wick 4 un Rolex Submariner, igualito al suyo, que vale $10,000. Esto lo hizo en una cena a los que los invitó en París. Cada reloj tiene dedicatoria personalizada. No, qué belleza. ¿Y por qué no te dio a ti? Que no tú sé por qué no me invitó. Voluptuosidad. Eres turgente. Eres... ¿qué mal le di? Dígale algo, Nico. Es que yo no tengo esas palabras. No, tranquilo, hombre. Tranquilo, tranquilo. Pero diga algo, Poncho. No, Organice la idea. Sí, no, es que me cogió como cortico. Sí, me cogió cortico, frío. Me cogió cortico, me cogió frío. Yo espero, pero pues caliente. Querida, buena gente. Linda, buena gente. Hermosa. Guapa. Veloz. Veloz. montón de familia. Sí. Pueblito paisa. Bueno, una gran idea. ¿Qué es? Grandes ideas, Nico. Grandes ideas. Bueno, David Beckham, imagínense que le ofrecieron, ¿sabes que lo del Mundial de Qatar? Esos tipos van con toda, pues. Con tutti. No se ahorran. No, yo no tenía la más remota idea. No se ahorran. No tienen plata. No, pero esos manes, pues, escatiman. Han puesto, pues, pistas de nieve allá. O sea, esos manes esos tipos no tienen miedo a gastar. Bueno. Y le dijeron a David Beckham, oye, ¿usted le interesa ser nuestro embajador del Mundial de Qatar? Entonces David Beckham dijo, bueno, pues, ¿cuánto es? De una. El hombre fue a lo que es. 175 millones de euros. ¿Le interesa? Listo. ¿Qué? El tipo le rapó el contrato y firmó. Ya. Grandes ideas. David Beckham, pero así, sin miedo, cogió el papel. Pero imagínese que ya le pongo huella aquí. ¿Qué necesita? Me voy ya para Qatar. Comentarista deportivo latinoamericano. ¿Le interesa ir a Qatar un año por 100 millones de euros? Listo. Así, empiezo a poner las huellas de todos. ¿Y usted todos cómo los... me habla, mi Jaime? Venga, venga, hablemos un rato, venga, venga. Sí, exacto. Escucha, pero escucha. Me la tira la neta, ¿no? A sí, los ojos. No, voy con todo el lío. ¡Ay, mis ojitos! Escucha, como los escucha, de Orlando. Escucha. Le digo, escucha, está escucha, totalmente escucha. Adolorido de los ojos, Orlando. ¿Usted se acuerda que yo le mandé a Orlando un deseo ayer? Se lo sí, comentó, ¿no? ¿Y en qué va eso? No, ese es un... ¿Muy retrechero? Chiflamicas. ¿Muy retrechero? No, chiflamicas, mentiroso. Pues le dije que él ya estaba pues en edad de decidir sus cosas. Sí, no, pero él no es capaz. Porque uno no puede, le, pues, ucharlo. Le duelen los ojitos. Dice que, ¡ay, mis ojitos! La carrera del año llega al Centro Comercial Bonaire del 29 de octubre al 7 de noviembre. Exhibiciones de motos, conciertos, shows de acrobacias y mucho más. Participa en el sorteo y gana entradas para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Visítanos y disfruta del motor en estado puro. En los originales... ¡El arepazo! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Les deseo mucha suerte a todos en este arepaso. Uh-huh. He leído varios libros de esto. ¿Ustedes saben qué tamaño tiene el cerebro de una mosca? Eso no es el arepaso. Sí. En inglés se llama fruit fly. Es la mosca que se aplasta en las mandarinas. Es la misma. Sí, esa mosquita, pues, chiquita. Una mosca. Hey. Que es uno de los animales más aseados del mundo, como los gatos. Sí, claro. Porque tienen muchas manitas y se limpian. Se limpian. No, esas moscas con esa bola verde en la cola que son asquerosas. Ah, esas sí son horribles, sí. Se llama fruit fly. ¿Saben qué tamaño tiene el cerebro de una mosca? No, no, ni idea. No es el arepazo. Muy difícil. Es del tamaño de la semilla de una amapola. Como yo no sé cómo son las semillas. Ah, es un tricito. Millones. Sí, claro. Tricito. Un tricito. Un tricito es una vaina que nada. Pero digamos que proporcionalmente tiene un cerebro considerable. Con su tamaño, ¿no? Claro, en proporción es un cerebro considerable. Wow, qué bueno que sepas. Bueno. Hay un neurocientífico, es una chica que se llama Vivek Jaraman. Jayaraman. Hmm. Del Janelli Research Campus en Howard Hughes Medical Institute en Virginia. Maybe. Pero, hombre, ella lleva analizando estos animales muchos años. Hmm. Las moscas tienen una capacidad muy sofisticada de comportamientos. desde 2014 un grupo de científicos de Janelia, que es Janelia Research Campus of the Howard Hughes Medical Institute en Virginia. ¿Qué? Pues han dedicado su trabajo a mirar neuronas y a ver una cosa que se llama el conectoma. Es como el diagrama del cerebro de las moscas, que parecería ser muy interesante. Son bastante brutas, uno las mata de un palmadón, pero no, usted no puede quitar el valor de ese cerebro. Sí, claro, es muy valioso. ¿Estamos listos para dar el paso? Sí. 20 ¿listos? Segundos. ¿Cuántas neuronas tiene el cerebro de una mosca? Ya, fácil. Aproximadamente, a ver, te contamos. Ya, quedan 10 segundos. Orlando Rivera 20, o sea, está catalogando a las moscas de brutas. A mí me parece que es una falta de respeto. Pero es proporcional. No, señor, es grandísimo. Laura Hoyos, 5 millones, me parece también un poquito exagerado. Sí, no, o sea, Einstein. Nicolás estoy pensando Amper, con el cerebro de mosca. Mil. Parece muy perdido en el universo. Y María Juliana Correa, 3. O sea, no, pero... Apenas es 3, no necesitan más. No, pero ¿cómo así? Para limpiarse uno, necesitan más. Para comer otra. A mí me da una pena terrible contigo, pero fuiste humillante con las moscas. Sí, tampoco, pues. O sea. La Asociación de Moscas seguramente está, se va a... Ahí está, Santiago Ángel, para despedir con Santiago, ya se fue. Ya se fue. Gone too soon. There are birds in the sky on a Sunday afternoon. Pero si pueden, recupérenlo. Bueno, si no, vamos con música. Orlando Rivera, 20. Laura, 5 millones. Nicolás, 5 mil. Y María Juliana, 3. Menos 1 para María Juliana. Menos 1 para Laura Hoyos. Y Nicolás comienza a crecer. La correccional. Su púlpito y su cerebro comienza a funcionar. No, son 100.000 neuronas, no son bastantes. Muchas. A mí me parece que era fácil, ¿sabes? Yo estuve pensando en fácil. Listo. ¿Cómo termina el arepaso de hoy? ¿Despegamos, por punto favor? Para Nico, ¿cierto? No. Para Nico nada. Ah, pues si quieres les doy punto. Ah, como era dijiste que, y puso si es que dije, Nicolás comienza a mejorar. Sí. Nos confundiste. Pero si quieres les doy el punto. O sea, usted sabe eso que, sí, exacto. No. Se equivocó por 20 veces, pero no pasa nada. En vez de 5.000 son 100.000, pues es un 20.000%, pero no pasa nada. Si ustedes lo autorizan, Orlando lo autoriza. No, señor, deje así. Bueno, ¿cómo va a darle paso, Laura? ¿Ya despegamos? María Juliana tiene menos 48 puntos, Orlando menos 15 puntos, yo tengo menos 11 puntos y Nico tiene menos 3 puntos. ¡Ah! ¿Pero por qué 3 puntos? Porque ahí está estancado. Estaba en ni menos 2. Ni para adelante. Perdón, menos 2. Sí, sí, menos 2. Menos 2. Nico, menos pero dos, es que usted. Que me confunde con lo de. Usted está si muy, vendidito, punto, no. Muy vendidito, menos muy dos, vendidito, muy vendidito. Menos 2, menos 2. Mosca con eso. ¿Está Santiago Ángel o se fue ya del todo? No sé, se fue ese man. Bueno, así llegamos al final de Los Originales. Mañana una cita más, mirando como el pensador de Rodán, más conocido como ¿quién, Nicolás? Orlando Rivera. Pero con dos apellidos. Ruiz. Héctor Orlando Rivera Ruiz. Y a las 8 en punto, El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez, ganador del Twitter, Nico. Si pudieras llevar al artista que quieras a tu cumpleaños, ¿cuál sería? Fue el tema del día. Ganaron Andrés Galindo, que dijo a los Tigres del Norte, excelentes, para tomar buen trago y llevar unas rufianas. Y Roberto Medina, para una fiesta privada me llevaría a Marvel, porque no creo que Dua Lipa esté disponible para mí. Perfecto. Despidamos con música. Gracias. Listo. Los espero en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, vamos con esto. Alba Molina y Lin Cortés con Dicen.